Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, inició un poquito más tarde. El día de ayer les comenté que probablemente iba a hacerlo más tarde. He tenido varias cosas que hacer por las mañanas. Más, o sea, no crean que así va a ser siempre. Para ya el próximo año, ya que falta, esperemos. Bueno, todo va a depender también, ¿no? Que esté comenzando los programas un poquito más tarde ya del usual, ¿no? Sino antes lo comenzábamos a las 8, después lo cambió ahora a las 8 y media, hace que como un mes, ¿verdad? Y hace un tiempecito, bueno, unos días acá, lo he comenzado también más tarde, pero son por asuntos personales, entonces por eso es que ahorita pues lo empecé también ya más tarde, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir con la temperatura y desde ahorita les informo que el día de mañana pues no hay programa, es la semana corta y la próxima semana nos tomamos vacaciones. Probablemente vaya a tener programa el próximo miércoles, nada más el próximo miércoles, y ya de ahí pues regresaría hasta el 2 de enero, si Dios quiere. Creo que es el 2 de enero, ¿verdad? Sí, porque el 1 de enero va a ser el próximo lunes, no la otra semana. Y creo que regresaré el 2 de enero, si Dios quiere, y si todo pues está bien, estaremos el 2 de enero de regreso. Entonces, si no hago el próximo miércoles el programa, quiere decir que este va a ser el último programa de todo el año 2023. Y pues nada más me queda darle las gracias. Probablemente sí vaya a ser el programa, aunque sea como para agradecerles pues todo este año, y también pues para despedir el año 2023 y pues para darle la bienvenida con el pie derecho al 2024. Ok, voy a buscar algunos temitas, va a ser diferente el programa, voy a buscar algunos consejitos que podamos dar para terminar este año más organizados, y para que comencemos el 2024 también con nuevos objetivos, y no objetivos de los que ya ustedes saben que ya no menciono, ¿verdad? Pero sí como consejitos para que podamos estar todos pues más fluidos con los acontecimientos de la vida, que yo creo que a todos nos ayudaría, ¿verdad? Aceptar muchas cosas que pues no comprendemos, ya me estoy yendo casi como que al tema del día. Mejor me voy al pronóstico y ya después el próximo miércoles, si Dios quiere. Y si no es el miércoles, tal vez en otro día de la semana. Entonces sí voy a tratar de hacerlo. Si no es el miércoles por la mañana, tal vez lo haga por la tarde. Pero vamos a hablar, ¿ok? En un programa especial. Tal vez incluyamos también a Eduardo Lobo, no sé si vaya a poder. Y si no, pues voy a traer a Rabbit, a Marte, para que hagamos ese programa especial. En sí, entonces, va a ser como que una combinación de todos los programas, pero pues para despedirnos, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con el pronóstico. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, con un cielo muy soleado, está agradable hasta eso. Ahorita yo traigo el cabello todo mojado, no me lo terminé de secar bien. Y salí ahorita y estaba pues tranquilón, no me dio frío hasta eso, o sea que 36 grados sí hace bastante la diferencia en la temperatura. Y se espera cielo soleado, de hecho ahorita sí, está el sol, está muy bonito. Entonces hay que aprovecharlo. En esos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 67% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 22 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 32, con cielos muy soleados. Para el próximo sábado 23 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 18. Hay probabilidad de un 41% de que caiga lluvia y nieve de 9 a 10 de la mañana. Para el próximo 24 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 20. Va a estar siendo frío en la Nochebuena, para que ustedes se abriguen. El día sábado 23, el día de ayer, nos decía que iba a estar nevando desde las 9 hasta las 4 de la tarde aproximadamente, agua nieve, y hoy nos dice que nada más de 9 a 10. Prepárense si vuelve a cambiar el pronóstico y regresa a la misma probabilidad de ayer, ¿ok? Para el próximo lunes 25 de diciembre, día de la Navidad, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 20, con cielos soleados y despejados. Así que no va a haber blanca Navidad, va a estar soleada y pues obviamente no va a estar tan frío. Está bien raro el clima, o sea, yo sé que a mí, yo prefiero el calor, pero yo sé que también hace falta la nieve, pues para que no haya escasez de agua. El año pasado nevó, no habían caído nevadas como las que tuvimos el año pasado. Bastante nieve cayó y parece que este año dijo, bueno, ya les di suficiente. Entonces este año así como que se lava las manos el invierno y dice, pues no va a haber tanta nieve, ¿no? Veremos. Entonces ya con este pronóstico pues me voy a ir a una pequeña pausa musical. Estoy tratando de ver qué días podría haber probabilidad de nieve. Aquí nos dice que el día 13, 14, 15 de diciembre no hubo, mentira. El día 19 tampoco hubo, ¿verdad? ¿O será que me está diciendo del próximo año? No, pues ahorita. Ahorita estamos a 21 y ¿sí? no se espera nieves, amigos. No me da aquí la opción de cambiarme al 2024, no me da la opción, me aparece todo este año. Entonces ya podré checar después a ver qué dice el pronóstico. Y bueno, con esto ahora sí me voy a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

que nunca pudimos hacer. hombres del mundo, para que escuchen un segundo, que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí. Canciones necias, con letras que no nos respetan, y no me cabe la cabeza porque nos pintan así. Nosotras somos mucho más que sexo, un par de pechos, un bonito cuerpo, bajo el cabello tenemos cerebro, un corazón pa' sentir. Nosotras somos mucho más que eso, abran los ojos que son otros tiempos, y de nosotras ustedes nacieron, no hay nada más que decir. Como dice, ay, ay, ay, ya llegaron las que mandan, las que se ponen bien la falda, las que sabemos vivir. Ay, ay, ay, ya llegaron las que mandan, las que se ponen bien la falda, las que te hacemos sentir. Puedo reponerme de ese brazo que me sube al cielo.

Comprende y comprométete con tu pareja a través de una clara percepción de sus necesidades. Ordena tus finanzas mediante el establecimiento de un flujo de ingresos y gastos, lo cual te brinda control sobre tu patrimonio. Limita el uso del móvil, enfócate en conectar directamente con las personas y disfruta de la vida. Para el signo de Tauro, evita confundir volumen con inteligencia y aprende a reconocer tus errores. No te sientas menos ante competidores más experimentados. La novedad en tu sector es tu fortaleza. Reflexiona sobre las ansiedades en tus relaciones, supera esos temores e interactúa más con otros. Para el signo de Géminis, resiste la rutina en tus relaciones y mantén viva la chispa del amor. Valora las contribuciones en tu equipo y busca equidad en las retribuciones. Evita excesos de sustancias o alimentos. Mantén tu bienestar a través de la disciplina. Cáncer, toma decisiones sobre trabajo o educación basados en tu propio beneficio, lo que mejorará también tu relación. Avanza en tu carrera, pero sin descuidar responsabilidades ni desperdiciar ganancias. Cuida de ti mismo sin prestar atención a críticas imprudentes. Para el signo de Leo, aclara malentendidos para proteger tu relación amorosa. Fomenta un equipo unido en torno a una causa común. Escucha las recomendaciones especialistas para mejorar tu salud. Virgo, revive la sensualidad en tu relación con gestos sinceros y atentos. Ejerce paciencia en tus asuntos financieros. Tus inversiones serán fructíferas con el tiempo. Protege tus oídos de daños. Cuida tu salud auditiva con precaución. Libra, evita la desconfianza en tu relación. Respeta la intimidad de tu pareja, no tomes decisiones impulsivas, mejor espera que las emociones pasajeras se disipen, busca apoyo emocional y orientación entre tus seres queridos. Escorpión, mantén la paciencia si tu pareja retoma contacto con un ex, podría beneficiar a tu relación a largo plazo. Delega tareas menores y concéntrate en expandir tu negocio. Que no te afecten las críticas injustas, su importancia depende de quien las pronuncie. Sagitario, revitaliza tu relación al romper la rutina y comunícate de manera abierta con tu pareja. Establece nuevas metas y traza tu ruta hacia el éxito. Fija límites realistas y cuida tu salud física y mental. Capricornio, discute la gestión de bienes y patrimonios con tu pareja, tomen decisiones conjuntas, mantén la calma frente a los desafíos, confía en tu capacidad de superarlos, permanece firme en tus convicciones a pesar de las tendencias externas. Acuario, deja de lado el orgullo y evita conflictos innecesarios en tu relación. No sacrifiques tu salud por exceso de trabajo. El descanso es crucial para tu productividad. Libera tus emociones contenidas para avanzar hacia el bienestar emocional. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Demuestra tu compromiso con acciones concretas, no solo con promesas. Reclama el reconocimiento que mereces por tus esfuerzos y logros. Exprime tus resentimientos de forma oportuna para evitar acumular negatividad. De la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Seeing how one world is breathing.

Pues ahí lo van a poder encontrar ese precio. La oferta se extiende a todos los colores, blanco, neón y rojo. Y ten en cuenta pues el valor añadido de la última mencionada, que es la edición Mario. Además de presentar un chasis completamente rojo, el dock tiene detalles relacionados con la franquicia del fontanero. Ninguno de los packs ofertados incluye algún juego. Y de esta manera pues se cataloga un curso de altos vuelos para la compañía japonesa. O sea, para que se den una idea, estaba en 349 euros, y entonces ahorita está en 299. Su catálogo First Party ha reunido clásicos de la trayectoria de Nintendo, el regreso de licencias de peso y otros proyectos que dan forma a un año repleto de experiencias positivas. En lo alto pues brilla con luz propia The Legend of Zelda Tears of Kingdom, que es calificado en Merit Station como una obra maestra tras obtener la máxima puntuación otorgada en la revista. La secuela del éxito del 2017 pues sigue poniendo en valor la manera en la que agitó el género del mundo abierto durante todos estos años. Así pues, ya saben, si le quieren pedir a Papá Noel, ahí está. Me imagino que también pues estará muy, muy cercano el precio en dólares, y es que también tiene el descuento. Supuestamente donde lo encuentran este ofertón es en MediaMarkt. Y bueno, en otra información, encuentran en Roma un mosaico de 2300 años de antigüedad que fue hecho con conchas y con corales. Una excavación de 5 años en la ladera del Monte Palatino de Roma arrojó un tesoro pues la semana pasada, cuando los arqueólogos descubrieron una sala de banquetes de lujo que data alrededor del siglo 1 o 2 antes de Cristo, con un mosaico de pared del tamaño considerable que está intacto y de colores brillantes. Se estima que la obra tiene alrededor de 2300 años y la forma forma parte de una mansión aristocrática más grande ubicada cerca del Foro Romano, que ha estado bajo excavación desde el año 2018. Con casi 5 metros de largo y con representaciones de enredaderas, hojas de loto, tridentes, trompetas, cascos y criaturas marinas mitológicas. La escena del mosaico fue creado minuciosamente usando nácar, conchas, corales, fragmentos de vidrio precioso y motas de mármol. La pieza está enmarcada por cristales policromados, travertino esponjoso y exóticos azulejos azules del antiguo Egipto. Lo que hace pues que este descubrimiento sea incomparable, fue lo que dijo la arqueóloga Alfonsina Russo, jefa del Parque Arqueológico del Coliseo a cargo del sitio. Y no es solo la increíble conservación de mosaicos, sino también su decoración, que también presenta escenas de celebración de batallas navales y terrestres, probablemente financiadas y ganadas por un patrón aristocrático extremadamente rico que conmemoraba las victorias en sus paredes. Ahorita lo estoy viendo, parece un museo este mosaico enorme, como si fuera una pared. Y bueno, pues la gruta de conchas de 2000 años de antigüedad se utilizó como comedor al aire libre y cuenta con un mosaico de pared de un gran tamaño con conchas, corales y vidrio de colores brillantes. La complejidad de las representaciones de la victoria en el mosaico ha sorprendido al equipo que trabaja en este proyecto. Muestran una ciudad costera amurallada con torres de vigilancia y logias, que según Russo podría ser un lugar ideal o de la vida real, asentada sobre un acantilado diseñado con trozos de roca de travertino. Y también aparecen escenas de veleros con velas izadas, junto con representaciones de monstruos marinos míticos que se tragan flotas enemigas. Entonces los arqueólogos tratan de determinar si las delicadas y caras para la época ramas de coral que fueron utilizadas en la exhibición provienen del Mediterráneo o del Mar Rojo, que eran los más cercanos y los más comunes utilizados por los romanos para extraer los materiales. El equipo cree que una rara pasta de vidrio azulada que también aparece en el diseño probablemente proviene de la antigua ciudad egipcia de Alejandría. Ese salón de banquetes que mide 25 metros cuadrados es solo un espacio dentro de un domus, la palabra latina para casa, que está distribuida en varios pisos, fue lo que le dijo Russo a CNN en una entrevista. También dijo que en la antigüedad, cuando las poderosas familias nobles habitaban el Monte Palatino, era costumbre utilizar ricos elementos decorativos como símbolo para alardear de opulencia y alto rango social. ¿No se les hace un poco conocido eso? Que uno trata siempre de impresionar a los demás. Ahorita ya lo estoy viendo con gran detalle. Una parte de la imagen, la verdad que está impresionante. Para pegar todas estas conchitas y todos estos corales y hacer un mural, está increíble. Y sobre todo que pues tenga tantos años de antigüedad, ¿no? Y bueno, a ver, muchos de ustedes probablemente vayan a viajar o viajan y van en el avión y se conectan al Wi-Fi de los aeropuertos. ¿Saben ustedes lo que pasa cuando tú te conectas al Wi-Fi en el aeropuerto? Vamos a ver qué nos dice esta nota. Pues ahorita la temporada invernal pues ya llegó y ahorita están haciendo muchos viajes hacia otros estados, hacia otros países alrededor del mundo. Y pues en específico las travesías por avión, tan solo las autoridades aeronáuticas en Colombia esperan movilizar a un 27% más de lo habitual de pasajeros internacionales. Y bueno, pues estos aeropuertos han decidido brindarles mayor conectividad a los viajeros con el objetivo de mejorar su experiencia de vuelo e incluso evitar aglomeraciones. Y los sistemas de Smart Wi-Fi o conexión inteligente a Internet proveen una red móvil de forma gratuita a los usuarios. Y esta herramienta novedosa se ha aplicado con éxito en aeropuertos como el Internacional Benito Juárez en México y el Jorge Chávez en la ciudad de Lima, Perú, así como en Maiquetía Simón Bolívar en Venezuela. Y es que, de acuerdo con la empresa Data Wi-Fi, más de 1,000,000 de pasajeros se conectan al día en cada una de estas redes que se instalan en las salas aeroportuarias en América Latina. Pero ustedes saben qué es lo que pasa cuando uno se conecta a una red Wi-Fi en el aeropuerto gratuita. Bueno, pues cuando tú te conectas, y si eres un viajero o no, pero te conectaste, no solamente podrán ser monitoreados en tiempo real por las autoridades aeroportuarios del recinto, sino también podrán identificar áreas de embotellamiento humano e incluso podrían optimizar espacios. Y no solo eso, en una revista con el diario Portafolio, el gerente de ventas y estrategias de negocios de Data Wi-Fi, Alejandro Duarte, reveló que el sistema permite enviar notificaciones a los usuarios para que conozcan datos de su viaje, tales como puerta de abordaje, tiempos de espera, estatus del vuelo y servicios disponibles en el área. La información almacenada en los más de 4,000 puntos de acceso a Internet puede ser segmentada y almacenada en una nube virtual con gran seguridad. Y asimismo, pues los datos de los viajeros, sin que afecte el uso confidencial de sus datos personales, pues pueden ser empleados con fines mercadológicos. Y cabe mencionar que algunos puntos de acceso a Internet ofrecen al usuario términos y condiciones para aceptar aspectos de privacidad laxos o más intrusivos. Pero bueno, ahí está todo lo que se puede hacer. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya.

pensar que yo por ti la vida daba. Hoy sé que las apariencias engañan. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy no vamos a hablar así de consejos de salud en específico o de los alimentos que tienen algunos beneficios. Hoy vamos a hablar sobre un menú que publica aquí Hola Doctor y que es un menú para las fiestas ahorita de fin de año, así que pues si tú estás pensando qué vas a preparar, tal vez dices, ah, quiero algo sencillo, quiero algo nutritivo, pues tal vez te llame la atención. Son súper sencillas estas recetitas, así que pues nada más pon atención. La primera opción que hay es la crema de coliflor, que solamente tiene 146 kilocalorías. Esta crema de coliflor está preparada con coliflor, cebolla, papa, crema agria baja en grasa y agua. Y es súper sencillo, puedes utilizar pues la coliflor, la cebolla y la papa, la papa hervida o al vapor, al igual que la coliflor, y pues agregar los ingredientes, ¿no? La otra opción es la ensalada mediterránea. Pues es muy sencilla de preparar. Esta lleva lechuga, lleva tomate cherry, lleva queso mozzarella, lleva albahaca y una vinagreta con aceite de oliva y vinagre. Estas ensaladas proporcionan 281 kilocalorías y 21 gramos de proteína. Así que tienen las dos cosas. Y pues una pechuga de pavo rellena de manzana y ciruela. Este es un plato fuerte con pechuga de pavo, manzanas, ciruelas y un toque de vino tinto. Atacaste con un beso a sangre fría.

10 de la mañana con 47 minutos y bueno, ya regresamos, disculpen, tuve que hacer ahorita unas cosas, pues tal vez escucharon ahí el timbre también, y ahorita pues apenas me acabo de desocupar y les estaba diciendo sobre estas recetas que son muy sencillas para el menú de estas fiestas de fin de año. Yo les había comentado de la crema de coliflor, que se me hace... que ha de estar rica, yo creo que yo lo voy a preparar porque son bien sencillos los ingredientes: coliflor, cebolla, papa, crema agria baja en grasa y agua. A mí pues no dice exactamente los pasos, pero a mí se me hace que es o hervida en la coliflor y la papa, o al vapor. Yo lo pondría al vapor, lo sazonaría con la cebolla y le echaría la crema agria y lo haría como una pastita, ¿no? También le podrías poner un poco de leche de coco o leche de la que a ti te guste. Yo de coco porque pues no uso la lactosa, ¿no? Pero bueno, y la ensalada mediterránea, que es donde ahí me quedé antes de irme a la pausa. Bueno, antes de salirme el programa. Entonces, para hacer esta fresca ensalada necesitas lechuga, tomate cherry, queso mozzarella, albahaca y vinagreta con aceite de oliva y vinagre. Y la otra opción era la pechuga de pavo rellena de manzana y ciruelas. Este es un plato fuerte con pechuga de pavo. Le pones lo rellenas de manzanas, pedazos de manzanas, ciruelas y un toque de vino tinto. Este proporciona 430 kilocalorías y 33 gramos de proteína. También están las peras al vino. Estas son deliciosas peras al vino con 152 kilocalorías por porción. Son fáciles de preparar y les va a encantar pues a los invitados, ¿no? Entonces, peras al vino. Puedes encontrar más recetas en midieta.com. Creo que sí es midieta.com, sí. /ES/, porque es en español. Ahí puedes encontrar los procedimientos también de estas recetas y muchas más para ver, o sea, qué podemos preparar, ¿no? Porque una vez se cansa de estar haciendo demasiada comida. Este mes yo sé que mucha gente pues preparamos muchas comidas, hay muchas celebraciones y ya al final, para la Nochebuena, para la Navidad y Año Nuevo, ya uno quiere así como que nomás descansar, ¿no? Entonces, ve ahí a checar en midieta.com y ahí van a encontrar muchas recetas para que puedan tener opciones y también pues que sean de su agrado, ¿no? Entonces, también si tú quieres bajar de peso, también puedes encontrar ahí las recetas con alimentos que te ayuden no a subir, sino al contrario, también uno come a veces y ayuda a bajar. Entonces, hay muchas múltiples recetas, valga la redundancia, ¿no? Deliciosas para este fin de año que puedes hacer. Fíjense que ahorita ya se me antojó hacer una ensalada de manzana verde con crema de coco y unas pasitas, guarándanos, y también se le pueden poner ¿qué más? Nueces, ¿verdad? ¡Uy, qué rico! Lo puedes endulzar con miel de abeja o lo puedes endulzar con stevia. ¡Qué delicia! La verdad es que sí se me antojó bastante. Pero bueno, esto ya en unos días más. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Va a ser un programa bastante extenso, como por si es el final del año. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.

Y también los invito al programa en vivo hoy a las 7 de la tarde, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo. Así que no se lo pierdan, programa en vivo hoy a las 7 de la tarde. Se despide de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.